Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles de 19 a 20 hora argentina por la colectiva. Hoy miércoles 16 de octubre. Gracias, así de entrada nomás, gracias a Tito que nos está escuchando desde Puerto Santa Cruz y a Brana que nos está escuchando desde algún punto del Gran Buenos Aires, zona noroeste, no sé exactamente la localidad. Gracias a Richard, que si está escuchando desde Lyon, Francia, donde dice que aparecimos censurados la semana anterior, que solamente se pudo escuchar 15 minutos, y que allí es demasiado tarde, ya empezó el día jueves 17 en Francia, pero ya después el domingo 27 cambian la hora y va a ser a las 23 en Francia, España, donde puede ser que tengamos también algún oyente o por lo menos algún saludo. En distintos países cambian el horario, como es en este sentido, a ver, atrasan, adelantan el reloj, ya estoy medio mareado, pero bueno, gracias a todos estos oyentes, a Nahuel que también desde Francia, en Marsella, nos escucha en diferido. Volvemos entonces a las palabras del comienzo, en la colectiva Encuentro Insólito, con la colaboración del colectivo de la colectiva, en el control operando botones Liani, y en el resto de todo, a quien estás escuchando, Marcelo. En Encuentro Insólito, como siempre te digo, podés hablar de todo, de todo, de todo, pero claro, de todo no, ¿por qué no? Y es medio difícil, es fácil explicar, digo, es difícil enumerar la cantidad de razones y la cantidad de temas de lo que mejor no, y las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos a Baglietto, que lo resume en pocas palabras. Termina resumiéndolo en ninguna, ¿no? Bueno, ahí está Baglietto. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe, y para hablar de todo o de lo que puedas, acá están los distintos medios. El teléfono fijo es 7512-0095. Si llamás desde fuera del área local, por decirlo de alguna forma, tenés que agregar el 011, y si llamás desde el exterior, el 54, el 11 7512-0095. Nuestros teléfonos para recibir mensajes por WhatsApp. Tenemos desde cualquier punto del país el 11 4947-9846, desde el exterior el 549-11 4947-9846, y desde el otro número de WhatsApp tenemos desde cualquier punto del país el 2966-528202, y desde el exterior el 549-2966-528202. Nuestro correo electrónico es marceloelias8@yahoo.com.ar. Tenemos el Facebook personal, el de la radio, el de Encuentro Insólito. La radio es la colectiva, obviamente. Tenemos también el Instagram, Twitter, que lo usamos poco y nada. Tenés para enviar tu cartita en sobre con estampillado, con sello, como se le llame, Avenida San Martín 2809, Código Postal 1416, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o Capital Federal, como se la denominaba anteriormente, antes de ese cambio. Este es el programa número 591. el número 60 de su segunda época acá en La Colectiva y el número 14 de este año 2019. Y ya está saliendo, esperemos que vaya mejorando, al aire directo para escuchar por radio si estás cerca, cerca de esta área, cerca de esta dirección que te di, de Avenida San Martín 2809, entre Donato Álvarez y Juan Agustín García, La Paternal, zonas aledañas, y por ahí entonces, si andas con el auto o si tenés un aparato de radio, podés sintonizar el 102.5 y escucharlo por ahí. Si no, como siempre por internet con T final, www.lacolectiva.org.ar. Vamos a nuestras acostumbradas efemérides. Hoy, día 16, amaneció, ya anocheció ayer con las noticias tristes del fallecimiento de Cacho Castaña, y la más triste, no porque una vida valga más que la otra, sino por más inesperada, la de Marcelo Slotok Viasda. Te iba a decir algo de programa tras programa, de enumeración, por ejemplo, de esas cosas que no tenemos tiempo nunca a hablar, ¿no? Pero de lo que son los operadores políticos que tienen, se adjudican el rol de periodistas, pero que son operadores políticos, de uno y otro bando, de los dos más que están en la mayor disputa, que se ve a través de la televisión, de la radio, de los escritos. Y justamente pensaba en Marcelo Slotok Viasda, que no es operador político, no era operador político. Tenía su programa en el C5N, donde, si hay operadores políticos, son obviamente antimacristas y a favor de, en la actualidad, Alberto Fernández, pero en general del kirchnerismo, con Gustavo Silvestre, que fue el que dio la noticia ayer por el canal, del fallecimiento de Marcelo, de Sloto, como se lo conocía. Y hace tiempo que no lo vemos a este Gustavo Silvestre, pero generalmente anda a los gritos y desesperado, vaya a saber por qué. A veces lo hemos escuchado en la radio, en Radio 10, y ahí no anda tan a los gritos, pero bueno, ahí nadie sabe exactamente qué cosas, qué intereses se mueven, o si es pura pasión. Creemos que no, que es operador político, como lo es Víctor Hugo, que ahora ya está más corrido en C5N, creo que solamente quedó en la radio M750, y los operadores políticos a favor de Macri, o más que nada anti-kirchneristas, como Alfredo Leuco, Luis Majul, Feynman, que es gente que, en el caso de, así parecido a Slotto, de un lado, al otro lado Nelson Castro, que lo corrieron elegantemente de TN y lo mandaron a viajar por el mundo. Ahora anduvo en Ecuador, ya vamos a hacer alguna mención de Ecuador también. Así que bueno, ese es el tema, que era un personaje muy sobrio en cuanto al tratamiento periodístico, y es una pérdida lamentable porque estaba en plenitud. Bueno, eso entonces te decía como fechas que quedarán ya para el día 15 de octubre. Algo de lo que hemos olvidado en la efeméride de la semana anterior, el día 12, que fue el aniversario de la localidad del Chaltén, entre otras cosas, no tenemos noticias de mayores festejos. Y en la de hace dos semanas nos olvidamos de mencionar el 4 de octubre, cuando recordamos el fallecimiento de La Negra. También fue en el 2015 el fallecimiento de nuestro queridísimo Tato Pavlovsky, actor, director, escritor, político, psicoanalista, introductor en Argentina del psicodrama y una multiplicidad de cosas más. Seguimos entonces, pasamos a hoy. Hoy es el cumpleaños de Jorge Rial y de González Oro, ya que andamos en tema de los medios. Es el Día Internacional del Jefe, algo inventado en Estados Unidos para que le digas al jefe que es lo mejor que hay, que tenés que obedecerle porque se preocupa mucho por tu bienestar. Es el Día Mundial de la Alimentación, el Día Mundial del Pan. Es el Día del Anestesiólogo. En Chile es el Día del Docente. Y también es San Anastasio. No creemos que anestesiólogo y Anastasio tienen otra línea. No, por ahí tiene algo que ver, qué sé yo, si estás digamos, en contacto con el tema, tenés conocimiento. Es San Anastasio Pamiers, sin mayor detalle. Mañana 17, el famoso Día de la Lealtad, conmemorando el año 1945, cuando hubo una gran manifestación de los distintos puntos del Gran Buenos Aires que confluyeron en Plaza de Mayo para vivar a Juan Domingo Perón. Acá tenemos también algún saludo de lejos. Y ¿qué más tenemos? Bueno, eso es para mañana. También es el aniversario de la primera transmisión de televisión en la República Argentina. Canal 7 nació un 17 de octubre de 1951. Transmitió el acto multitudinario en el que habló Evita por el Día de la Lealtad. Cada 17 de octubre había un acto multitudinario en Plaza de Mayo y punto, porque ahí hablaba Juan Domingo Perón, hablaba Evita y demás. Y generalmente al día siguiente, el 18, era San Perón. Como había trasnochada en Plaza de Mayo, al día siguiente daban asueto para que no trabajen. Así cuentan las historias. El día 19 es el aniversario del fallecimiento de Julio Argentino Roca, dos veces presidente y tan criticado y atacado en los últimos años, y sobre todo allá en las provincias del sur, donde tuvo mucha preponderancia. El día 20 es el Día Mundial de las Estadísticas, que según la ONU debe festejarse cada 5 años, y este año le toca, o es el año próximo, qué sé yo. Bueno, ¿por qué? No sé, por alguna cuestión estadística será. Y no, cada 5 años, y entonces este año no toca, el año próximo va a ser, pero bueno, cada 5 años es eso, es el Día de las Estadísticas y punto. Y hasta aquí llegamos, porque no tenemos mucho más para decir el día 21 del 22, así que estamos con esas efemérides. Y bueno, qué sé yo, de cosas como lo que viene ocurriendo políticamente con el debate. Mira, hay cosas que, así como hemos salteado, como que políticos que supuesto debate, porque de debate no hubo nada, y seguramente no habrá nada el próximo domingo. Bueno, el día 22 también el partido de Boca River, si no le cambian la fecha. Aprendieron ya estos partidos que juntan tanta gente a no hacerlos los miércoles, coincidiendo con el horario de encuentro insólito, saben que, ¿no? Entonces pasaron a los martes. El partido anterior, River Boca, se jugó también día martes. Así que bueno, por ahora tenemos eso, y vamos a escuchar el tema de los Beatles, que eso te decía, de que si no saben qué contestar, si no van preparados para los debates, que no son debates, sino que son chicanas, que no son nada, y si nosotros nos salteamos temas o determinadas fechas en los recordatorios, nos cabe para todos aquello que tendría que haberlo sabido mejor, que no tiene nada que ver con esta canción de John que cantan los Beatles, que se refiere a alguna chica nomás. I should have known better, Beatles. Realize Escuchamos a The Beatles, la canción de John, I Should Have Known Better. Gracias por las apreciaciones que nos hace Tito acerca de nuestra voz arruinada, desde Puerto Santa Cruz. Tito nos dice que las había dicho la semana pasada que parecía el Coco Basile, que no es que tenga su voz arruinada, pero es, qué sé yo, esa comparación. Dice que hoy no es tan Coco Basile, pero que todavía no está bien la voz. Y bueno, es más grave. Algunos dirían más voz de hombre, qué sé yo. No, hoy ya no corren esos chistes tampoco, no viene al caso. Y el Coco debe estar ocupado también con la pérdida de Cacho Castaña. Generalmente en los programas, hoy hubo bastante, ya desde ayer, canciones de Cacho Castaña. Y también en Encuentro Insólito, cuando han habido determinados fallecimientos, hemos pasado canciones de esa gente fallecida, pero hoy no hay tiempo para Cacho Castaña, a menos que haya algún pedido, que no sería para hoy tampoco, pero podríamos pasar, no está programado en lo próximo. Creo que no pasamos nunca nada de Cacho Castaña. Personaje bastante también con opiniones divididas de un lado y del otro, muy atacado últimamente por algún tipo de chiste o humorada que en otra época hubiera sido normal, entre comillas, pues la normalidad, ¿quién la define? ¿Qué es lo que existe? ¿Cómo existe? Pero digamos que algunos, uy, qué bueno, o uy, qué salame, qué estúpido, va. Debería seguir siendo así, porque qué peso puede tener para provocar o cambiar nada. Pero, y te lo digo porque en las redes siguen aquellos que lamentan su partida y que le agradecen y que lo aclaman, y están aquellas personas que ahora se ocupan de pegarle con todo. ¿Y para qué? Si no está, pero para recordar que esas cosas que hoy están tan presentes y tan de moda. Y en Ecuador, después de manifestaciones, marchas, protestas y situaciones algo violentas que provocaron 7 muertes, salió el pueblo a la calle y consiguió algo. Para aquellos que dicen que no se consigue nada, es cierto que a veces no se consigue nada y encima hay muertos, sí, pero es seguro que no se consigue nada cuando no se protesta. No sabemos si esta es la mejor forma o no, pero ahí lo tenemos. Y vamos a pasar música de Ecuador, algo folclórico o típico, porque habría que ver bien a qué se le llama, cómo se denomina cada cosa, ¿no? Un tema muy tradicional ecuatoriano que lo canta el dúo Aguayo Guayamabe, y el autor es un señor de apellido Mendoza, y te guste o no te guste, prestale atención que difícilmente vas a escuchar este tema, al menos en una radio de por acá. ¿A dónde cansados pies? Del olvido, alguna prisión tal vez, o a la tierra del olvido, alguna prisión tal vez, o a la tierra del olvido. Corazón despedazado, camino a la tumba vas. Corazón despedazado, camino a la tumba vas. Las traiciones y crueldades ya nunca las sufrirá. Las traiciones y crueldades ya nunca las sufrirá. Bueno, escuchábamos entonces ¿A dónde cansados pies? Y esa letra quizás bastante vinculada con cosas que pasaron en Ecuador y que también están pasando por acá. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Vamos con los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores. Ah, sí, gracias Richard desde Lyon, que le gustó mucho el tema de los Beatles. Excelente tema, dijo. Y en Lyon, a las 21 de Lyon, que eran las 17, no, eran las 16 acá, había alrededor de 16 grados. No tenemos más datos. Generalmente Richard nos manda algún informe meteorológico de allá. Vamos con los datos del tiempo para Capital Federal alrededores de la hora 19 del Servicio Meteorológico Nacional. La temperatura 16 grados 2 décimas, humedad 86%, presión atmosférica en hectopascal 1016.8, viento del noroeste a 24 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo cubierto. Te reitero la temperatura para Capital Federal y alrededores, 16 grados 2 décimas. Para Río Gallegos, a la hora 19, tenemos 10 grados 2 décimas, humedad del 72%, presión atmosférica en hectopascal 1006, viento del norte a 37 km por hora, cielo parcialmente nublado. Te reitero la temperatura para Río Gallegos, 10 grados 2 décimas, y después buscamos Puerto Santa Cruz si podemos, ya que tenemos ahí a Tito escuchándonos. Y vamos ahora a la pausa y retomamos enseguida. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Son y se hacen. Un programa de radio que bien podría durar todo el fin de semana. Pero lo hacemos solo los sábados de 10 a 13. Cuidando tu salud mental. Son y se hacen. Comunicación necesaria. Sábados de 10 a 13 horas por La Colectiva. Seguimos con nuestro encuentro insólito y si estás todavía ahí, Tito, en Puerto Santa Cruz, la temperatura en esa pequeña localidad es, a las 10 horas 19, de 12 grados 4 décimas, el viento del noroeste a 29 kilómetros por hora, la humedad del 63%, la visibilidad 30 kilómetros, el cielo parcialmente nublado y la presión atmosférica en hectopascal 995.8, te reiteramos la temperatura en Puerto Santa Cruz, 12 grados 4 décimas. En la ciudad de Buenos Aires, 16 grados 2 décimas. En Río Gallegos, 10 grados 2 décimas. Seguimos con nuestro encuentro insólito. Y volviendo al tema político, ya que el día 27 de octubre, dentro de 11 días exactamente, hay elecciones nacionales y en algunos casos provinciales y en algunos casos de intendencias y en otros no, porque hay otras fechas, porque van de acá para allá. Y como ese es un tema muy importante que se pone sobre el tapete para que para entretenernos, obviamente, no cambia nada. Al día siguiente de las elecciones, el día anterior tampoco, los políticos se pelean, pero mucho más se pelea la gente que defiende a determinado político o política, o ataca a determinado político o determinada política. Y después, entre esos políticos que están allá arriba, que no tienen mayor problema. Por ejemplo, fíjate ahora con las inundaciones. ¿Qué problema tienen los intendentes, la intendenta o intendente de La Matanza y el intendente de Quilmes, a quienes no les afecta en su propia casa? Y si les afectan en su casa, tienen a dónde ir y listo, sin mayor problema. No es que sufren la evacuación y van a ir a parar a una escuela y a ser atendidos como se pueda. ¿Y por qué te elegí estas dos localidades? Porque uno ve, por ejemplo, en las redes cómo hay una tendencia a atacar, en el caso de La Matanza, de un lado, por el color político, por utilizar una frase muy en boga, del intendente o intendenta, y en Quilmes van del otro lado a decir, mira lo que pasa en Quilmes, con cierta alegría de ambos lados para quienes atacan. Y bueno, se pelean pobres contra pobres, porque allá arriba el intendente de Quilmes, Martiniano es, ¿no? Martiniano Molina, creo que es, cualquier cosa corregime, y Verónica Magario, candidata a vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, podrán estar enfrentados todo lo que quieras, pero no tiene mayor problema. Y la gente peleándose por eso. Podría cada uno excusarse de otra forma, porque también podrían decir, la intendenta, bueno, pero la gobernadora es de tal signo político. Y el señor Bonina de Quilmes puede decir, todos los que me antecedieron no pueden, yo no pude hacer en tan poco tiempo. Y el gobernador anterior era Daniel Scioli, que también hubo una cuestión parecida a esta, mucho más grave, cuando hubo una tremenda inundación en La Plata, en la que murió gente, nunca se supo bien la cifra exacta. Y antes de que se llegara a inundar La Plata, se inundó un sector de acá, de la ciudad de Buenos Aires. Entonces el gobierno nacional, que estaba a cargo de Cristina en ese momento, empezó a mofarse y atacar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que estaba a cargo de Macri, hasta que se tuvieron que callar la boca porque se inundó La Plata. Y bueno, así, se inunda uno, se inunda otro, muere gente, los de allá arriba siguen la pelea, chicaneándose como se chicanearon el domingo en el debate, y así seguimos. Alberto Fernández, de entrada, cuando fue ya designado candidato, te recuerdo que Alberto Fernández había tenido cierta intención de ser candidato a presidente o algo por el estilo, bueno, algo por el estilo no hay, algún otro cargo político electivo, cuando se alejó enojado, peleado con Cristina de la función que tenía, el jefe de gabinete. Bueno, midió un poco las encuestas y listo, se retiró. Se encontró de golpe con esta grata sorpresa, habrá que ver con el tiempo si para él es grata o no. Y cuando se fue, los primeros días en que había sido designado por Cristina como candidato, dijo que él no iba a debatir nunca con Macri porque Macri es un mentiroso y él no debate con mentirosos. Después saltó la cosa de que es obligatorio por ley, por constitución, ya no me acuerdo, por ley, sí. Y entonces fue a debatir y volvió a decir ahora que es mentiroso. Y vamos a tener que decir que cuando Alberto dice que Mauricio es mentiroso, dice la verdad. Pero en ese momento dice la verdad, pero en otros momentos no la dice, por lo cual también es mentiroso. Es una cuestión entre mentirosos nomás. Así que, bueno, por un lado eso, por otro lado, en las efemérides, llegamos hasta un determinado punto y nos cortamos, porque te dije que el día 20 era el Día Mundial de la Estadística, pero no te dije que el día 20, además, es el aniversario del asesinato de Mariano Ferreira, militante del Partido Obrero, que fue un asesinato más o menos organizado por el ya fallecido dirigente gremial de apellido Pedraza. Todavía hay gente presa por ese tema. Y de paso, entonces, ya que veníamos hablando de Cristina, de gobierno y todo lo que significó, bueno, ojo, el 20 también es otra fecha que no la olvidamos, simplemente lo omitimos con toda conciencia. Cuando estamos lejos de esa fecha la nombramos también. Bien, volviendo entonces a esto, tenemos las canciones que nos recuerdan, por un lado, el gobierno que estaba en manos de Cristina. La canción fue hecha en ese momento, la hemos pasado todavía cuando estaba, bueno, estamos en Río Gallegos, ¿no? Cristina de presidenta, porque es, digamos, como una cuestión de actualidad para ese momento. Pero hoy todo lo que dice sigue teniendo plena vigencia. Así que vamos a escuchar a Las Manos de Filippi con... ¿cómo se llama? Esperate un poquito. ¿Con algún otro grupo? Bueno, no hemos anotado. Qué mal que está eso, ¿no? ¿Cómo se llama el otro grupo? Bueno, está el cantante Cabra de Las Manos de Filippi, con otro grupo. Y la canción simplemente se llama Cristina. Pero Cristina, el título es con la letra K, no con la C de Cristina, porque como te la estoy diciendo por micrófono, no la puedes ver. Bueno, es eso. Las Manos de Filippi, Cristina. Habla, habla para todo el país, de todos los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Además que llevan banderas, que estudian. Qué maravilla ver a nuestros estudiantes secundarios, gracias, con sus computadoras. Muchas gracias a ustedes. Menos mal que este gobierno nacional y popular es de izquierda y progresista. Si no, ¿cómo te enterás que la señora Legrand es una vieja fascista? Menos mal que está Cristina para ponerle las pilas a los patrones. Si no, ¿cómo te enterás que la Unión Industrial no son ladrones? Gracias a Cristina me pude dar cuenta que está lleno de gorila la oficina. Gracias a Cristina cuando voy al baño lo busco en la tina y sin quererlo miro atrás de la cortina. Y para no hacerle juego a la derecha pinto de gorilas a los activistas. Veo jubilados quebrando al Estado y a trabajadores contra los moyanos. Veo gorilas. Esto es una porquería. Además que... ¿Qué es esto? Miren, miren lo que es. ¡Oh! Miren lo que es. No dice nada. Yo le dije, bueno, ¿qué querés que diga? La Argentina, muchacho. Usted no sabe el país que tenemos. Por Dios, argentinos y argentinas. Yo me siento tan feliz. Pero bueno, debo decirle que estoy ahí. ¡Oh! Pero en la comisaría no veo gorila, ni asesino ni tortura. Podría darme cuenta que todo continúa. Lo mismo vivido de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. Me quiero saber que tiene negativo. A darme cuenta que es intacto el aparato represivo. En los sindicatos no veo morir, ni asesinos ni matones. Podría darme cuenta que Moyano y Pedraza son la misma raza. Lo mismo ladrones, lo mismo burócrata de la dictadura, pero la televisión de todo no me ayuda. A ver que a Mariano Ferreira lo mataron. Los burócratas empresarios que explotan a tercerizados. Los nenes del comisario con el crimen organizado. Zona liberada para Barra Brava. Tantas veces contratada por el mismo Estado. Y el gobierno que hace miga con la mafia más podrida. Menos mal que está Cristina que me anula la retina. Trabajador, explotador, jubilación, miseria están, la propaganda y el doble discurso. Que siga el show y que más da, si todo se puede tapar, si se cobra. las manos de Filippi, Cristina. Tenemos más para seguir hablando, pero vamos con algo más dedicado a Mariano Ferreira, la canción que canta Larry o Rally. Rally Barrio Nuevo, y que fue compuesta por él con otro compañero, y es el Como Vos, Como Yo. Zurdito como vos, como yo. Bien zaparrastroso como vos, como yo. Tenía 20 y tantos como vos, como yo. Era jovencito como vos, como yo. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Y se fue temprano, lo mataron por temor. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo su canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Si podría haber sido para mí, para vos. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Ese cruel disparo que fue al pecho, al corazón. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Hay banderas que él pintaba en una manifestación. Son adolescentes que hoy caminan su canción. Son tan jovencitos los que hoy cantan su canción. Ay, si me reflejo cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Ay, si me despierto cuando miro en un espejo tu canción. Tantas melodías que me inspira cuando se quiebra mi voz. Seguimos con nuestro encuentro insólito después de haber escuchado a Rally Barrio Nuevo, Como Vos, Como Yo. La temperatura en Capital Federal alrededores a la hora 19 es de 16 grados 2 décimas. Es una antigua expresión eso de Capital Federal y alrededores, porque ahora que hay tantos lugares de medición. Claro, el Servicio Meteorológico Nacional sigue habiendo dos en Capital Federal adentro. Uno es la que está relativamente cerca de la radio, acá en Agronomía, en Villa Ortúzar, y la otra es Aeroparque. Pero después tienen en los alrededores, ahí en Morón, en El Palomar, en San Fernando y algunos otros lugares que últimamente vimos que, ya, que antes estaban y ahora no están. Así que bueno, es esta zona. Después vos tenés termómetros y formas de consultar en distintos puntos. Aparecen también termómetros colocados en locales, en el auto y demás, o en el celular directamente. En Lyon, la última temperatura que nos envía Richard, muchas gracias, es de 15 grados, allá por Francia, donde están en otoño y se van encaminando hacia el invierno. Volviendo para acá, para este lado, hablando de este tema de los candidatos, Alberto Fernández fue designado por Cristina. Hasta el día anterior no hacía más que criticar y decir lo peor de lo peor, y dice que lo sostiene, simplemente que Cristina cambió y bueno, acomoda las cosas. Por otro lado, una vez producida esta designación, este nombramiento de Alberto, Macri decide invitar y designar a Pichetto como candidato a vicepresidente. Siempre decimos que podría haber sido exactamente al revés y también hubieran aceptado, aunque Pichetto venía alejándose ya del kirchnerismo, al cual perteneció durante años y años, pero decimos esto y obviamente no te lo puedo probar porque habría que darnos una inyección de amnesia a todos y a ellos también y probar y después recuperarnos y volver a recordar. Bueno, es un absurdo, un imposible, pero creemos que es así, punto. Es una hipótesis incomprobable. Estamos convencidos, podría haber ocurrido eso. Lo mismo les daba, estar ahí el cacho de poder que se tiene. La cosa es que Pichetto, que tampoco es nuevo en esto de metidas de patas como Macri, con las que se mandó también, Macri justo en plena campaña y coincidiendo con la reunión en La Plata de las mujeres, no me acuerdo exactamente cómo llaman esas jornadas, se mandó aquello de que el ama de casa, que se da la tarjeta de crédito y demás, y ahora después entonces se corrigió diciendo que no, que claro que estuvo mal, si la mujer es la que mejor administra. Bueno, los dos comentarios para nuestro criterio son absolutamente machistas, el primero y el que corrige. El que corrige creo que un poquito más, pero no importa, no tenemos mucho tiempo para entrar en detalles y como siempre van a quedar tanto comentarios como canciones afuera de programa porque no nos da el tiempo. Pero yendo a declaraciones que hubo de, en este caso de Pichetto, que atacó a Kicillof. Ah, Kicillof también se mandó la suya con aquello de que los que quedaron desocupados venden drogas porque quedaron desocupados. No va a perder votos por eso, pero bueno, ahí está. Hubo quien tuvo la posibilidad de saltarle. Miguel Pichetto, por su lado, ataca a Kicillof, no por eso, inclusive no sé si fue antes o después, recordando que fue comunista y dando por sentado ya que, digamos, la complicidad con quien lo escucha, oh, comunista, qué horror, qué tremendo. Y claro, es la nueva tendencia en la búsqueda de votos de sectores lo más cercanos a la derecha posible, porque es bueno recordar que por lo menos hasta el año 83 y un poco después también era muy común, la palabra comunista era un insulto y un dar por sentado que era gente siniestra asociado al comunismo de la Unión Soviética, de Stalin y demás, y era como un ataque ofensivo. Cosa que siguió haciendo gente después de forma muy descolocada. Habría anécdotas para contar que ahora no hay tiempo. Si me las pedís, quizás en otros programas te las voy desarrollando. Pero Pichetto lo está utilizando como si pudiera hacer efecto, inclusive entre gente muy de derecha que no sabe nada de esto y que difícilmente le llegue. Y nosotros pensamos, fíjate que si quisiera atacar, pero atacar, claro, atacar por izquierda a derecha, podrían, digamos, atacar a candidatos del kirchnerismo, podrían recordar algo que ni siquiera los partidos de izquierda recuerdan de Alberto Fernández, y que para nosotros es una cosa muy importante. Alberto Fernández, a veces ves en redes, bueno, que estuvo con Menem, que estuvo con Kirchner, que estuvo con De La Rúa, no, De La Rúa no estuvo, ¿no? Pero, no sé. Fundamentalmente, Alberto Fernández era legislador por la Ciudad de Buenos Aires en el partido o agrupación o como se llame de Domingo Cavallo, cuando Domingo Cavallo se presenta como candidato a jefe de gobierno en elecciones que gana Aníbal Ibarra, y Alberto Fernández entonces entra como legislador. Después, cuando asume Néstor Kirchner y lo llama Alberto Fernández para jefe de gabinete, renuncia a su banca Alberto Fernández. ¿Y quién ocupa esa banca? ¿A quién le tocaba? Lo seguía en la lista. Elena Cruz, veterana actriz que por entonces estaba en pareja y estuvo en pareja muchísimos años con Fernando Ciro, ya fallecido. Tanto ella como Fernando Ciro eran fervientes defensores, abiertamente defensores de Jorge Rafael Videla y su régimen. Pues lo hacían por los canales de televisión, por todos los medios posibles, esa defensa. Bien, con esa gente estaba Alberto Fernández. Con ellos compartía ideas políticas y obviamente también Néstor Kirchner, que ha tenido gente, Néstor y Cristina, que han tenido gente de la dictadura en todos sus gobiernos, desde la intendencia de Río Gallegos, la gobernación de Santa Cruz y la presidencia de Nación, tanto Néstor como Cristina, que se terminó con Milani, que ahora por estos días está nuevamente siendo juzgado por desaparición del soldado Ledo, ¿no? Así que nada de qué extrañarse, pero sería bueno recordar. Alguna que otra vez que se lo han recordado a Alberto, por supuesto se enojó, se lo ha recordado algún periodista en alguna nota o lo que fuera, en las épocas en que era jefe de gabinete. Fíjate que ahí no se va a meter Piqueto, porque Piqueto también anda en eso. Te mencioné demasiado derecha, izquierda, comunismo, te podría agregar la palabra neoliberal. La inmensa mayoría de la gente que repite todo eso tiene la más vaga idea de qué significan y a qué aluden. Te dejo la pregunta. Tenemos nuestras convicciones, pero se nos van los minutos, y ya que vienen las elecciones y no tuvimos tiempo en otros programas de pasar canciones referidas a situaciones políticas globales y generales, vamos a escuchar a Liliana Felipe, que nos va a cantar. Liliana Felipe es una argentina radicada en México, con acento mexicano y demás, que se fue de niña con sus padres también en la época de la dictadura, y allá hizo su carrera. Liliana Felipe, o dicho de otro modo. Decentes de prestigio, visionarios del futuro, paladines del mañana y empresarios de respeto, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan, están promoviendo un plan. Se trata de un tratado muy tratado, dicen que es un gran negocio, que México sea socio, a la corta o a la larga le da una oportunidad. En base a lo anterior, la economía incrementa relaciones, favorece el crecimiento y promueve un objetivo de interés transnacional, de interés transnacional, de interés transnacional. Los bloques económicos mundiales, las naciones que involucran los acuerdos iniciales, los distintos intereses se van a homogeneizar. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, coadyuvando el crecimiento, la unidad dispersional es lo que va reduciendo a la corta o a la larga la vulnerabilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, la cosa está muy clara, tú me prestas a tu hermana, yo la vendo en Canadá, y a la corta o a la larga se la cobro a tu mamá. Seguido discutiendo que si te echas una firma, que mejor no lo firmamos ni a la corta ni a la larga, que decida tu papá, que decida tu papá, que decida tu papá. Total, en una de esas ni se firma, y si acaso dan las firmas, de seguro ni me entero, o me entero que las dieron, pero con modernidad. Me cae que yo no estaba preparada para dar estas respuestas, mucho menos para darlas a la corta o a la larga, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua, en inglés y en quebecua. Haberlo dicho a tiempo y me preparo, las afino y verifico, las retengo y las declaro, y me pongo de ladito para su facilidad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, también tengo algunas primas, ya verán, les aseguro que con ellas aumentamos a la corta o a la larga la competitividad. O dicho de otro modo, o dicho de otro modo, que empresarios de respeto, yo no sé por qué me meto, pero cuiden que a la corta o a la larga se las vayan a cortar. Escuchábamos a Liliana Felipe con O dicho de otro modo, viste que todo su tono y su ritmo bien mexicano, pero es Argentina, de niña. Seguimos con nuestro encuentro insólito, los minutos finales. Y habíamos pasado al principio una canción de los Beatles que le gustó mucho a Richard. Y en esa canción que habla más o menos de que le dice a la chica que le gusta, que le encanta lo que ella hace y demás, que tendría que haber sabido antes. Bueno, vamos a escuchar una canción de también habla de enamorado, que ya vas a ver con el título nomás, enloquecido que está este hombre con la chica, que lo canta a dúo. Leo Maslía y Lucía Gatti cantan a dúo La baba por ti. Y acá en un momento le dice que no, al contrario, dice los videos de otra que le encanta. Dice, no me interesa nada de lo que haces, me lo considero pura pelotudez, pero igual, el tipo está enloquecido con la chica. Sí, esto para complementar lo de los Beatles, apertura y cierre totalmente distendidos de las tremendas cosas que han pasado. También pasan tremendas cosas en Barcelona y en otras partes del mundo que no tienen trascendencia, pero que siguen pasando. Así que, bueno, nos vamos del programa también con esta, que te guste o no te guste, prestar atención, porque difícilmente la vas a escuchar por cualquier radio de por acá o de por allá. De Leo Maslía, por Leo Maslía y Lucía Gatti, La baba por ti. Uy, qué condena siempre lidiar con vos, que estás enferma de madurez precoz. Ya no te aguanto cuando me presionas, nunca tenemos un momento de paz. Ya no se puede, es incompatible, no funcionamos, es imposible siquiera tan solo que conversemos, no nos entendemos. Y sin embargo igual se me cae la baba por ti, la baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti, la baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti. Ya me cansaste en tu papel de juez, en mis asuntos siempre te entrometes. Todo lo que hago a vos te parece mal. Estás más loca que la de atracción fatal. Estar contigo es insoportable, es como tener que estar tomando siempre la misma sopa de chumbos. Y entonces no entiendo por qué será que se me sigue cayendo la baba por ti, la baba por ti, la baba por ti. Se me sigue cayendo la baba por ti, la baba por ti, la baba por ti. Se me sigue cayendo la baba por ti. No me interesa nada de lo que haces, lo considero pura pelotudez. No entiendo nada de lo que me decís, ni doy abasto a lo que me exigís. No te soporto, ya no me banco, que me controles, que no me dejes vivir lo que había entre nosotros antes, no corre más. Y entonces, ¿cómo es que aún se me cae la baba por ti, la baba por ti, la baba por ti? Se me cae la baba por ti, la baba por ti, la baba por ti. Se me cae la baba por ti. Leo Maslía, su tema, junto con Lucía Gatti, La baba por ti. Gracias, Osvaldo, por el comentario acerca de lo que dice la letra que escuchaba antes de Liliana Felipe. Está completita, bien escrita y demás. Liliana Felipe es lesbiana, confesa, lo ha dicho de entrada, una aclaración más allá por el sentido del comentario de Osvaldo, y o sea que está, debe estar en las llamadas luchas feministas y demás. Así que, bueno, eso viene por hoy, Encuentro Insólito, que, como te dije, y te lo voy a decir siempre, había muchas más cosas para comentar y más canciones para pasar, pero afortunadamente la obra es corta. Ya están listos Pablo y Daniel para entrar con La desventura del hombre, que es el último programa del día hoy. Se termina ese programa y sigue la música hoy en La colectiva. Mañana seguirán los programas de Los Rodríguez con Liani y Marce, y después vendrá Seba con Emilia y No anda el timbre, que es un título de un programa que tomado bien, bien oportuno para lo que pasa en nuestra emisora. Así que muchas gracias por habernos bancado, gracias a los oyentes que hemos tenido, diseminados por el mundo, por la ciudad, el país y el mundo. Mañana estará en la web, el domingo a las 21 la repetición. Gracias por bancarnos, por sugerir a otra gente que nos banque. Gracias, Liani, en el control. Besos para todos y todas. Encuentro insólito. Chau.